estas, las avionetas que habían transportado la coca hacia Estados Unidos, estas avionetas no regresaran de vacío, sino que se llenaran de armas que en el camino de regreso serían depositadas para ser entregadas a la contra nicaragüense. Seguramente bastantes de vosotros recordaréis esta situación que sufrió Colombia, pero quizá lo que alguien ha podido, se le ha podido pasar por alto, es que el organizador de esta operación era un personaje que desde hace una semana es secretario de Defensa de los Estados Unidos y sucesor de Donald Rumsfeld. Colombia sufre estas condiciones con gravedad y ahí podríamos tener un ejemplo. La segunda razón por la que me gustó que me pidieran esta presentación, si la primera era por estimar a Colombia, la segunda era porque se trataba del tema de las transnacionales, que me es un tema muy querido. No las transnacionales me son queridas, el tema me es querido. Y ya Luis ha mencionado algunas, y yo quisiera poner un ejemplo, no de Colombia, porque Héctor sabe mucho más que yo y él hablará, pero sí de algo que creo que nos implica a la gente que residimos aquí, que es un poco el papel de las transnacionales españolas en general en América Latina. Supongo que de ello se hablará. Seguramente vosotros sabéis que en los años 90 del siglo XX los compañeros latinoamericanos dicen que España procedió a la segunda conquista de América. Es verdad que la primera conquista de América se hizo hace 500 años y, como es bien sabido, corrió a cargo de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, de Núñez de Balboa y de otros desocupados de la época. Pues bien, ahora, 500 años más tarde, España regresa, pero aquellos conquistadores ya no se llaman Pizarro o Cortés, se llaman Endesa, se llaman Repsol, se llaman Telefónica, se llaman Unión Penosa, se llaman Gas Natural, se llaman Aguas de Barcelona, se llaman Banco de Bilbao, se llaman Banco de Santander y alguna otra cosa más. Resulta que hace unos años, me parece que era exactamente en 2003, el rey visitó Argentina y con motivo de esta visita, el entonces presidente, todavía presidente en este momento, Néstor Kirchner, le dijo al rey que quería presentar una especie de memorial de agravios sobre el comportamiento que las compañías españolas tenían en Argentina, que son más o menos esas que acabo de mencionar. Y les dijo en aquel momento, le dijo Kirchner al rey, que estas compañías, en primer lugar, practicaban tarifas abusivas, en segundo lugar, ofrecían pésimo servicio, en tercer lugar, pagaban salarios de miseria, en cuarto lugar, despedían a todo el que podían, en quinto lugar, contaminaban al máximo, en sexto lugar, estaban maltratando a los indígenas mapuches, en séptimo lugar, no pagaban los impuestos, en octavo lugar, evadían capitales. No está mal como balance de las multinacionales españolas en estos países. Pero resulta que ahora, hace escasos meses, el propio presidente Kirchner ha quitado la adjudicación de las aguas de la ciudad de Buenos Aires a la empresa que las administraba hasta este momento, una empresa que se llama Aguas Argentinas. Y Kirchner ha acusado a Aguas Argentinas exactamente del mismo comportamiento que ya había destacado hace 3 años. Tarifas elevadísimas, tarifas abusivas y pésimos servicios. Hay que hacer constar que Aguas Argentinas de Argentinas no tienen nada, porque son en un 50% propiedad de una empresa francesa llamada Suez y en un 40% propiedad de Aguas de Barcelona. Esto es un poco la realidad. Y si en lugar de entretenernos en Argentina ya subimos para acercarnos a Colombia, aunque ya no entrará en Colombia, entrará Héctor, pasamos de paso por Bolivia. Y es bien sabido que en Bolivia hace unos meses, creo que fue en febrero de este año, fueron detenidos los 2 máximos dirigentes de Repsol en aquel país, acusados de llevarse hidrocarburos sin pagar lo que en América Latina llaman las regalías correspondientes al gobierno boliviano. Parece que esta práctica no era exclusiva de Repsol, también la llevaban a cabo otras empresas francesas, brasileñas, etc. Y finalmente el presidente Evo Morales, en el mes de mayo de este año, nacionalizó los hidrocarburos, como es cosa bien sabida. Lo que es más curioso es que al día siguiente de esta nacionalización, el presidente de un gobierno supuestamente de izquierdas, llamado José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que con uñas y dientes defendería los intereses de Repsol en Bolivia. ¿Desde cuándo un presidente de izquierdas debe defender con uñas y dientes a unos ladrones? Esto es completamente inaceptable, por lo menos desde el punto de vista ético. Pero es completamente comprensible desde el punto de vista político, por una razón muy sencilla, porque es evidente que los bolivianos no van a votar a Zapatero, no tienen el derecho de voto todavía para hacerlo. Y en cambio los españoles sí que le van o no, pero en cualquier caso le pueden votar. Y Zapatero sabe que los españoles hemos renunciado a un derecho que tenemos y del cual casi todos hemos dimitido. El derecho es que el Estado tiene la obligación de pagarnos pensiones dignas. Y casi todos hemos llegado a la conclusión que el Estado no nos la va a pagar. Y en lugar de reivindicar pensiones dignas, que es lo que hay que hacer, caemos en brazos de los demás planes de pensiones para complementar nuestra pensión el día de mañana. Y entonces le decimos a final de mes a nuestro banquero que nos detraiga una parte de nuestro sueldo para llevarlo al fondo de pensiones, y el día que tenemos, como ahora un sábado por la mañana, 10 minutos libres, vamos al banco, le preguntamos cómo funciona nuestro plan de pensiones, y el banquero, riendo extraordinariamente, con una sonrisa amplia, nos dice: podéis regresar tranquilos a vuestra casa, tendréis una pensión digna, lo tenemos invertido en Repsol. Con lo cual, lo que significa es que, al fin y al cabo, nosotros también somos cómplices de esta situación. Y esto es la segunda cosa que quería decir, y por eso celebraba que estuvieran aquí personas que nos hablaran de transaccionales. Y precisamente la tercera razón de alegría para hacer esta presentación, que seguramente ya es demasiado larga, es que tengo que presentar a Héctor Mondragón, que es economista, somos colegas. De profesor en Maine, autor de distintos libros, pero como ya lo tenéis escrito, no voy a detenerlo. En cualquier caso, el profesor que estoy extraordinariamente satisfecho de estar aquí, aunque como he dicho, no podré hacerlo hasta el final, tenemos unas jornadas propias a las que tengo que asistir, pero en cualquier caso, gracias a Héctor y gracias a Mauro por haber venido. Bueno. Muchas gracias por esa presentación tan clara, tan importante para apoyar el resto de la reflexión que vamos a hacer. Agradezco desde luego a Justicia y Paz, agradezco a Maloca, al colectivo Maloca, que nos ha invitado, y gracias a esta invitación podemos estar aquí tratando este tema de las transnacionales y el conflicto colombiano. Y agradezco desde luego a ustedes venir aquí, a todas y a todos, a compartir estas reflexiones conmigo sobre las transnacionales, que hoy en día no son simplemente una empresa poderosa, que lo son también cada una de ellas, con ramas en todo el mundo, en Asia, en África, en América Latina, en Europa, sino que generalmente hoy en día la mayoría de las transnacionales hacen parte de un grupo mayor, más complejo, con algunas excepciones. Todavía, por ejemplo, en el área de los supermercados, tenemos un Carrefour, un Walmart, que son transnacionales muy poderosas, que hacen, son de un solo propietario, de una familia o de un grupo de familias. Por ejemplo, Carrefour, familia francesa y española, o en el caso de Walmart, un gran propietario norteamericano que hace el papel todavía de dirigir esta transnacional tan poderosa. Pero en la mayoría de los casos, las transnacionales hacen parte de un grupo de capital muchísimo más poderoso, por consiguiente, que tiene una estrategia, que tiene unos gobiernos ligados a ese grupo de capital, por la vía de sus funcionarios, que generalmente han sido también, han rotado de un lado al otro en las directivas de los grandes corporaciones, de los partidos políticos, fundamentalmente de la derecha, pero también a veces de la izquierda, o que dominan en los ministerios y en los altos puestos de los estados. Estos grupos transnacionales pues tienen unos nombres y apellidos. He dedicado bastante a estudiar estos lazos que hoy no son tan difíciles de seguir. Hay una forma y es tratar de buscar a los accionistas, desde luego esto es una investigación más minuciosa, pero hoy tenemos una forma mucho más sencilla y es que ellos eligen en las asambleas de las grandes transnacionales, donde desde luego el voto no es por ciudadanos sino por acción. Entonces, si sabemos quiénes son los directivos elegidos en esas asambleas, pues podemos saber cuándo coinciden esos directivos, cuándo los propietarios de una transnacional son los mismos propietarios de otra transnacional. Entonces aparecen los cruces de directivos, que muchas veces también son cruces con los funcionarios de los gobiernos de los principales países del mundo, y entonces descubrimos los grupos de capital. Aquí lo que muestro son algunos de esos grupos que he podido detectar sobre la base del análisis de los cruces de directivos. Y un grupo muy grande del mundo, muy importante en este momento, es el grupo que está en torno de ese banco que hoy se llama el JP Morgan Chase, que siempre hemos conocido como el grupo Rockefeller, que ha comprado el banco Morgan, que era el banco de su gran rival, el grupo Morgan, y hoy se llama el JP Morgan Chase, un grupo muy importante, que es el principal propietario y al mismo tiempo tiene el cruce principal de directivos con la ExxonMobil, la principal transnacional del petróleo y de los hidrocarburos, que desde luego en Colombia tiene propiedades. La principal de ellas es la mina del carbón del Cerrejón, donde se hizo uno de los grandes fraudes de la historia de Colombia, siendo presidente el doctor Julio César Turbay Ayala. Fue precisamente Luis Carlos Ganán, un político liberal, el que demostró este fraude. Después fue asesinado por los narcotraficantes, los paramilitares, pero era una persona que había denunciado este fraude con la Exxon, donde en esa época existían los contratos mitad y mitad, que ya no existen porque ya el Estado colombiano con Uribe renunció a tener la mitad de toda explotación petrolera o carbonífera o de gas, pero en esa época tenía la mitad. Pero la Exxon sobrefacturó los costos de inversión y, como lo demostró Luis Carlos Galán, Colombia pagó el 75% de los costos y la Exxon solo el 25%. Y luego en las ventas del carbón, la Exxon subfacturaba las ventas y Colombia recibía el 25% y la Exxon el 75%. Es decir, que Colombia invirtió el 75% y recibió el 25%, y la Exxon invirtió el 25% y recibió el 75%. Por lo cual, explica uno que el Estado es muy ineficiente y su inversión nunca rentó, y la de la Exxon sí ha sido siempre boyante, y Colombia terminó vendiéndole su parte a otra transnacional, que más adelante veremos, la Billiton y la Glencore, que hoy son las dueñas totales del Cerrejón en asocio con la Exxon. El hijo del presidente entonces fue nombrado ejecutivo del Chase Manhattan Bank, que era el banco originario del JP Morgan Chase. Y Colombia, para poder pagar ese 75% de inversión que hizo, le hizo un préstamo al Chemical Bank, que es propiedad del Chase. Es decir, que Colombia le pidió prestado a ellos para financiarles la explotación del carbón y ellos se ganaron las utilidades y Colombia quedó pagando la deuda externa, porque debido a eso, durante más de 30 años, el mayor acreedor de Colombia fue el Chemical Bank. Entonces ya estamos viendo cómo es la estrategia de las transnacionales. Nos prestaron para llevarse el carbón. Bonito. Y nombraron al hijo del presidente ejecutivo. Bueno, no sé qué tanto había hecho como ejecutivo, pero el efecto fue muy bueno para el banco. Es la forma como operan las transnacionales, que lo pueden hacer porque ellos tienen en las diferentes ramas de la producción y entonces pueden diseñar una estrategia política, económica. Hoy ese hijo es el Contralor de la República de Colombia, el que era ejecutivo del Chase. Bueno, este grupo tiene otras transnacionales, ahí indico algunas de las que pertenecen a este grupo, como la General Electric y Honeywell, como la Bechtel, famosa porque quiso privatizar el agua de Bolivia. El pueblo se levantó. el prestigio de Evo Morales vino en alza no solo de las luchas de los cocaleros, sino porque encabezó esta lucha contra la privatización del agua y ganaron. No pudieron privatizar el agua. Colombia ahora tenemos un proyecto de ley de aguas que quiere hacer eso que se hizo en Bolivia. Y la Bechtel después demandó a Bolivia supuestamente para que le pagara lo que se hubiera ganado si hubieran privatizado. Bueno, este es el grupo. Hoy en día los fondos de inversiones de este grupo y empresas ligadas a este grupo son los principales accionistas de la transnacional, entre comillas, española Repsol. Porque el mayor accionista individual es la Caixa, conocida de ustedes. Pero los fondos de inversión ligados a este grupo norteamericano son los principales accionistas de Repsol hoy en día. Y si los actuales directivos de Repsol, que pertenecen al grupo de la Caixa después de haber derrocado a los del BBVA, son de la Caixa, es solo por obra y gracia de Dios, es decir, de este grupo. Porque ellos se lo permiten y no por otra cosa. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno muchas veces cree que las empresas son españolas, surafricanas, no sé. No, son de ellos. Ellos están ligadas a su estrategia. Hacen parte de la articulación de un grupo financiero mayor, que gracias, ustedes saben, Repsol en otra época fue una empresa estatal, en la medida en que esa empresa fue privatizada, pasó a la bolsa, al llegar a la bolsa queda bajo la influencia de los grandes grupos de capital. Tienen dos ministros en el gabinete de Bush, pero más importante que este grupo, que es un grupo gigantesco y ya veremos más lazos de este grupo a medida que vayamos en la charla, es el grupo del Citibank, grupo que ha tenido mucha importancia en la historia de Colombia. Este banco está en Colombia, está en, bueno, en casi todo el mundo, pero en Colombia siempre ha estado muy ligado al comercio del café. Ahí, actualmente es uno de los grandes comercializadores del café colombiano, junto con otros grupos. Están ahí Sara Lee, que es del primer grupo que vimos, son aquí Marcilla, me parece, el Lanestlé, que está abajo, y ellos, que son el principal comercializador del el café colombiano por intermedio de Philip Morris Altra, que es la misma empresa de Marlboro, que es la misma empresa de la Miller, de la cervecería San Miller, que ahora compró Bavaria en Colombia. Marlboro compró a Coltabaco. Y ellos, aquí tienen una marca y está indicada, ¿cómo es? Amianza, de que vende el café aquí en España, café colombiano y de otros países. Ellos eran antes los que exportaban el café de Colombia, fueron sustituidos por la Federación de Cafeteros cuando hubo cambios políticos en Colombia en 1930-40, pero luego recuperaron esa comercialización del café por la vía de la distribución mundial. Tenemos que decir que una de las cosas que hace el capital transnacional es precisamente ganarse la plata en la distribución. No existe negocio en el mundo donde la distribución no sea el núcleo de la ganancia de ese negocio. Eso es en el petróleo también. Desde luego hay negocios que es más, por ejemplo en el café, de cada euro que ustedes pagan, 90 centavos queda para las transnacionales y 10 centavos va a Colombia. Hay negocios en que eso hay una distribución más equitativa, entre comillas, por ejemplo en el negocio de la cocaína, por cada dólar o euro que se paga van 20 centavos para Colombia y 80 centavos se quedan aquí o en Estados Unidos. También en el petróleo es así. Por eso en el Tratado de Libre Comercio que ahora se firma, le prohíben a los productores vender aquí, en Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y eso que es de libre comercio. Pero el productor no puede vender en el otro país. Uno de los objetivos del golpe de Estado contra Chávez era que la PDVSA tuviera que vender la distribuidora de gasolina que hay en Estados Unidos, que se llama Citgo. Porque no quieren ellos que se distribuya allá. Porque ese es un negocio grande que hay en la circulación, la distribución. El productor no gana, gana el que distribuye. Las tiendas Walmart, no solo con los productores de nuestros países, sino los de ellos mismos. Walmart, por cada dólar que vende de alimentos, gana 68 centavos. El productor de ese, el agricultor, por ejemplo, gana 2 centavos vendiendo en Walmart. Entonces, ese negocio de la distribución, por ejemplo, lo tienen con Philip Morris. Ahora, este grupo transnacional, una de sus empresas más importantes es la Chevron Texaco, que está en Colombia, es la que explota el gas de la Guajira. Fue la primera concesión de petróleo que se venció y fue prorrogada por el gobierno Uribe, porque eso nunca antes había ocurrido en Colombia, que se prorrogara. Las empresas se les vence el contrato y eso revierte a la nación. Siempre la empresa Ecopetrol había podido hacerse revirtiendo esas concesiones con huelgas de los trabajadores que obligaban a los gobiernos a que se cumplieran los contratos y se revirtieran a la nación. En esta oportunidad no hubo huelga. Pudieron revertir. ¿Por qué? Porque han matado a 117 líderes de los obreros y el sindicato ya no es fuerte, como antes, para imponer que se cumpla un contrato, porque ni siquiera es la nacionalización del petróleo, es que se cumple el mismo contrato que la transnacional firmó. La Chevron Texaco, la señora Condoleezza Rice, hoy secretaria de Estado de los Estados Unidos, era la ejecutiva de la Chevron Texaco en el Asia Central, donde casualmente hubo guerra. En Afganistán, ahora en Irak, etcétera. Ella era la ejecutiva de Chevron Texaco y pasó de ahí a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Otra empresa que pertenece a este circuito es la General Dynamics o United Technologies, que es la misma, la Circosi, que produce los helicópteros Black Hawk, que están en Colombia, en el Plan Colombia. El 82% de la plata del Plan Colombia no ha llegado a Colombia nunca. Se le han pagado a las empresas que están en el Plan Colombia, la principal de ellas esta. Ejecutivo de esa empresa fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, que acaba de salir, el señor Rumsfeld, secretario de Defensa saliente. Otra empresa de este circuito del Citibank es la Monsanto, que produce los transgénicos, que produce los agroquímicos y también produce el glifosato para echárselo a los campesinos en el Plan Colombia, para fumigar. Es otra de las que se ha beneficiado el Plan Colombia, pero que es mucho más importante su papel en la agricultura mundial, tratando de monopolizarla con el control de las semillas y el control de los agroquímicos. Control de las semillas es definitivo. Si ellos logran controlar las semillas y nosotros perdemos nuestras propias semillas, van a imponer. Ya en Europa existen legislaciones sobre semillas muy tenaces. En Colombia nos acaban de imponer una ley de patentes que afecta la propiedad de las semillas. En la India quieren imponer ahorita una ley que dice que solo uno puede usar una semilla que esté certificada por el dueño de la semilla. Eso es muy grave. Dicen los campesinos, si lo agarran a uno de las semillas, lo jodieron. Entonces, eso es así. Esta es la Monsanto. Entonces hay una estrategia, ellos pueden dominar todo. El que controle la alimentación mundial controla todo. El mismo Bush lo dijo: quien nos suministre los alimentos podrá hacernos arrodillar y hacernos hacer cualquier cosa. Cierto, completamente cierto. Entonces, ellos también controlan alimentos, no solo por la Philip Morris y la Monsanto, sino por la Unilever, que es una sociedad donde hay capital inglés, holandés y el de este grupo. Hay un cruce de accionistas también entre el Citibank y la Unilever. La Unilever pues tiene marcas como Rexona, como Rama, como Lipton, para poner unos ejemplos, ¿no? En Estados Unidos se llama Best Food, en Colombia es dueño de Fruco, una empresa de alimentos muy importante. Es la dueña de Maicena. Bueno, eso por poner unos ejemplos, como para que ustedes se den cuenta, desde que se levantan con las transnacionales y se acuestan con las transnacionales. No hay aspecto de la vida donde no estén. Son estrategias realmente globales que forman estos grupos. El último que quiero señalar de este entretejido del Citibank es ese grupito de 4 empresas de la Entros, la RAN Corporation, la Nortel, que es de Telefónica, de teléfonos, que hizo un contrato con nuestra empresa Telecom que se llamaba de riesgo compartido. Solo que el contrato decía que si ganaban se repartían las ganancias y si perdían, a Telecom le tocaba pagarle las pérdidas que tuviera ellos. y además las ganancias que hubieran tenido si hubieran ganado. Y perdieron. Y el abogado de ellos era el anterior ministro del Interior del gobierno, el doctor Fernando Londoño, y logró hacer que Telecom les pagara, y Telecom quedó quebrado y le tocó privatizarlo. Ahora es de Telefónica. Bueno, eso, esa Nortel tuvo como presidente al mismo presidente de la RAN y de la ENTROS. La ENTROS es una empresa de espionaje en Internet. La RAN es una empresa de consultoría de seguridad que fue la que diseñó el Plan de Seguridad Democrática de Colombia. Made in USA, RAN Corporation. Y Carlucci, que era el secretario de defensa de Bush papá, era también el presidente de la otra empresa, que es Carlyle, de la cual todavía los Bush hacen parte de su junta directiva. El fondo Carlyle, que es un fondo de inversión en industria militar, incluido empresas de mercenarios tipo Dyncorp, que trabaja en Colombia también con el Plan Colombia. Y lo curioso del caso es que una de las familias mundiales que más inversiones tiene en el fondo Carlyle es la familia Bin Laden. ¿Por qué? Vaya lo a saber, pero así es. Y no lo dije yo, lo dijo el Business Times. Entonces, ese complejo es muy importante porque el nuevo secretario de Defensa viene de la ligación con los Bush, de Carlucci. Él era muy ligado a Carlucci, es ligado a este complejito de cuatro empresas, que también su principal accionista es el Citibank. Bueno, ese es otro grupito, estos de capital. Hay otros menores, estos son los dos grandes grupos de capital en el mundo. Hay otros menores, ahí lo señalo, están muy ligados al primer grupo, un grupo inglés de la British Petroleum y el Barclays Bank, tienen muchos lazos con el grupo Rockefeller. Están tan entrelazados que yo me explico la participación de Inglaterra tan cercana con Estados Unidos por las ligazones, el entramado que hay entre estos dos grupos. Están, como se decía aquí, los grupos españoles, el BBVA con Telefónica, aunque Telefónica es una empresa española que tiene muchas acciones inglesas. Uno de los principales accionistas de Telefónica, no se les olvide, es la British Telecom. Telefónica está ahora en Colombia con Telecom. ¡Qué coincidencia que la misma semana que Colombia le entregó Telecom a Telefónica, es decir, Uribe, la Unión Europea aceptó la Ley de Justicia y Paz! Uribe le había ofrecido, en un acto inaudito, al empresario Carlos Slim entregarle Telecom a Telmex. Inaudito porque eso violaba todas las leyes, porque tenía que haber hecho una licitación, como finalmente la hicieron y todo eso. Pero el efecto que esto tuvo es que el presidente de Telefónica se fue rapidísimo a Colombia. Y hubo un cruce de cartas y todo, y finalmente hubo una decisión de la Unión Europea de apoyar la Ley de Justicia y Paz. Con un documento desastroso, que dice que esa ley es una ley de impunidad, pero que la apoyan, porque es muy importante y muy buena. Contradice porque están los conceptos que dieron los abogados de derechos humanos de la Unión Europea, ahí están, pero finalmente dicen que la apoyan. ¿Será que fue coincidencia que fue la misma semana que le entregaron Telecom a Telefónica? Bueno, ya lo investigaremos en el futuro, de pronto se llega a saber qué pasó ahí. Pero está este grupo, el BBVA, está ligado a Endesa, está ligado a la Repsol también como tercer accionista después de los gringos y de la Caixa. Y a muchas otras empresas que como por vía argentaria a la Colsanitas, a la Sanitas, que es una transnacional de la salud interesada en la privatización de la salud en Colombia. Y bueno, podríamos seguir. Y está el grupo de Unión Fenosa, ligado al Banco Pastor, a la Caixa, no la de aquí, sino la de Galicia, y está ligado a Construcciones y Servicios, que es una gran empresa también transnacional española, y por esa vía CEPSA, y por vía de CEPSA al Banco Santander, que era el antiguo propietario de la Unión Fenosa. Pero bueno, dejemos por ahí quieticos ahorita los grupos españoles. Hablemos que también está Nestlé, está el grupo de Coca-Cola con American Express, son otros, pero hay más en el mundo. Quedémonos por ahora con esos y sigamos. Estos grupos tienen una estrategia. Hay que tener en cuenta esa estrategia. En todo el mundo, en todas partes, sus objetivos son los mismos. Desde luego, el primer objetivo de cualquier inversionista es ganar plata. Y es lógico, ¿no? Si no, no lo serían lo que son. Y desde luego todas las formas ligadas a ganar plata, como en este momento, es controlar la energía mundial. Es decir, el petróleo, el gas, los hidrocarburos, la electricidad, las fuentes de electricidad como son las represas hidroeléctricas. Y ahorita la gran fuente que está de moda, que son los biocombustibles, biodiesel y el etanol. Entonces están sembrando todo el mundo tropical de palma africana. En la India hay otro árbol que sirve para biodiesel, que está llena ahora la India de esos árboles. Entonces sembrar caña de azúcar para producir etanol, sembrar yuca para producir etanol. Y la comida, pues eso pasa a segundo plano, y además ellos dicen, para eso las transnacionales producen comida, entonces denos biocombustibles que nosotros nos encargamos de la comida. Se acaba la soberanía alimentaria de los países, se producen tremendos daños ecológicos, pero bueno, en este momento eso es un objetivo prioritario. Fuentes de energía, construir represas como la que hicieron en la zona de los Emberacatío, como la que van a hacer en la Sierra Nevada de Santa Marta Besotes, como la que hicieron en La Miel, como la que van a hacer en Pescadero y Tuango, como la que van a hacer en Porce. Porque necesita, hay una crisis de energía en el mundo, entonces usted es una fuente de dinero por un tiempo, porque llegará el día en que va a caer otra vez los precios, porque este es el ciclo de los energéticos, pero en este momento es clave para ellos apoderarse de las fuentes de energía. Y otros, cualquier otro método de conseguir, es decir, conseguir las diferentes riquezas de los países, la biodiversidad, conseguir una riqueza fundamental, que es la mano de obra, porque nosotros hablamos mucho de los megaproyectos, de cómo nos quitan el territorio, pero a la persona que le quitan el territorio, ¿qué es? Un proleto que le toca ir a vender su fuerza de trabajo. Es decir, no es solo destruir la cultura, no es solo destruir, apoderarse del territorio, sino que ese despojado se convierte en una fuente de riqueza, como está pasando con los indios ecuatorianos y mexicanos. La migración de Ecuador es gigantesca, la migración de México. Claro, hacen un muro, como la muralla china, para que los mongoles no se metan al imperio. Esto parece que es inevitable porque, según sabe uno por la historia, el siguiente emperador fue Genghis Khan, que era mongol. Pero todo esto es una maniobra gigantesca para tener mano de obra barata, porque un migrante sin derechos es un obrero que se vende en las peores condiciones, que los encierran como hacen con los asiáticos en Estados Unidos, que los llevan en furgonetas que muchas veces se asfixian y los meten en fábricas textiles clandestinas encerrados como esclavos. O como es el sistema de contratos fijos, ¿no? Al trabajador lo llevan apenas para trabajar, lo tienen ahí encerrado en una finca trabajando, no tiene derecho ni de enamorarse de los que están o las que están alrededor, y de una vez después lo devuelven al país. O como está haciendo algunas empresas que tienen barcos en alta mar, donde meten 6 meses a un trabajador sin ningún derecho, ni siquiera a comunicarse. Es decir, en la mano de obra mundial hay 3.000 millones de personas en el mundo que todavía son territorializados. Y pareciera ser que el capital en todo el mundo, con todas estas guerras que están ocurriendo, está desterritorializando cada vez a más. Son gigantescos desplazamientos en Sudán, en el Congo, en Afganistán, por millones. 3 millones en Sudán, 3 millones en Angola, 3 millones en Colombia, 2 millones en Afganistán, 2 millones en el Congo, y así, bueno, son gigantescas masas de mano de obra. No es solo el oro y el petróleo lo que se llevan, es la carne y el hueso para trabajar y para producir plusvalía en todo el mundo, en condiciones de migrantes miserables, sin derechos, ilegales, como están los indios de México y los indios de Ecuador en Estados Unidos y en otras partes. Es eso, un objetivo. Ese hombre que tiene territorio es un hombre que produce para él, para su calidad de vida, para vivir feliz él. El capital no resiste eso. Tiene que ser alguien que trabaje para él, para enriquecerlo a él. Eso hace parte de la estrategia mundial y de la estrategia neocolonial que hay hoy en día en el mundo, de las transnacionales. Y desde luego buscan tener una legislación, una nueva constitución mundial que convierta en derechos de los inversionistas lo que hoy son sus ruindades, a costa de los derechos humanos colectivos e individuales. Y por eso sale el señor Samuel Huntington, sociólogo que se inventó la teoría de la guerra de las civilizaciones, a decir que una de esas guerras es con los latinoamericanos, porque los latinoamericanos creemos en los derechos colectivos y dentro de eso lo peor son los indígenas. Entonces habla de los talibanes indígenas, dice Vargas Llosa. Y el talibanismo indígena son los derechos colectivos, porque ellos necesitan desbaratar. Y la OMC y los tratados de libre comercio son esa nueva constitución mundial, con un nuevo derecho, que les da a ellos derecho, que les crea la estabilidad jurídica. Ya en Colombia nos aprobaron la ley de estabilidad jurídica, que dice que los que inviertan más de 3,000 millones de pesos podrán hacer un contrato con el Estado para que ellos no les cambien las leyes. Y así cambiemos a Uribe y a todo el Congreso paraco que hay ahora, para ellos las leyes seguirán vigentes, porque firman un contrato de estabilidad jurídica. Y demandé yo personalmente demandé eso ante la Corte, que dijo algunas cositas que medio servían, pero dijo una cosa vergonzosa. Que yo le decía, ningún país democrático del mundo ha aprobado esos contratos de estabilidad. En Europa, en Estados Unidos, en Japón no han aceptado esos contratos. Y la Corte en su sentencia dice, no, eso no es cierto. Y pone dos ejemplos, el rey de Arabia Saudita y Pinochet. Ejemplos de democracia. Que sí han aprobado esos contratos de estabilidad jurídica. El TLC que nos van a imponer ahora es eso, un tratado de derechos de ellos, a costa de los derechos colectivos, porque además pone que las leyes de Estados Unidos quedarán vigentes en Colombia para esos transnacionales. Y no serán juzgados por los tribunales colombianos, sino por un tribunal de arbitraje, que es un tribunal privado, donde se tendrá en cuenta los derechos que ellos tienen en Estados Unidos, que por ejemplo para el caso de los indígenas es fatal, porque Estados Unidos no es firmante del convenio 169 de la OIT. Claro que ya vemos que Colombia ahora tampoco va a firmar ningún tratado, porque es contradictorio con el TLC. Ya no, Colombia que antes firmaba todo y no cumplía nada, ahora no va a firmar nada porque ya con el TLC se vuelve una cosa seria y las transnacionales necesitan un marco jurídico seguro. Estos son los objetivos de ellos en todo el mundo. ¿Cómo los han cumplido en Colombia? Eso es lo que tiene que ver con el conflicto colombiano. En la mayoría de los países lo logran cuando ganan elecciones. Por eso en los países donde se están generando estos movimientos masivos en América Latina están siendo derrotados. En Bolivia, en Venezuela, en Brasil. Claro, ellos manipulan elecciones, hacen fraude como hicieron en México, como lo quieren hacer mañana en el Ecuador. Pero en Colombia han tenido un instrumento y es lo que las transnacionales... Ellos no han creado ese instrumento, es un instrumento que viene desde antes. Es la maquinaria de muerte que hay en Colombia. En Colombia hay una maquinaria de muerte anterior, que es la serpiente que decía ahorita Evelis. Es la maquinaria de muerte que lleva muchos años en Colombia. Que a nosotros nos quieren convencer que la violencia en Colombia comenzó con el narcotráfico. Pura mentira, es la mentira gigantesca. Cualquiera que medio conozca el 1% de la historia de Colombia sabe que eso no es así. Sabe que el siglo XIX hubo decenas de guerras y cada guerra esta terminaba desplazando a la gente. Que la guerra de 1895 que terminó con los barcos gringos alrededor de Cartagena para que ganaran la guerra civil, la que las ganaron y nos impusieran la constitución de 1886. La gente sabe que los gringos nos quitaron a Panamá, pero no saben que la guerra de 1885 y en otras 10 guerras civiles intervinieron los gringos en Colombia en el siglo XIX. Y el general que ganó la guerra en la costa caribe, cuando era joven había ido a un picnic, a un resguardo indígena que era Tubará. Y allá vio que salía, cuando fue a apagar el fuego, no pudo. Dijo, ¿será que yo soy Moisés y este es la zarza ardiente? No, un químico holandés le explicó que es que ahí había gas, que eso era una riqueza enorme. Y él puso como meta de su vida apoderarse de ese resguardo. Y cuando ganó la guerra civil de 1885, llegó al resguardo, nombró al hermano de juez del municipio. El juez declaró que los indios ya no existían y le entregó el resguardo a él. Y después él le revendió al municipio el suelo en 400 pesos y se quedó con el subsuelo con el gas por 100 pesos. Y luego se lo adjudicó al Standard Oil. Y es la historia que pasó en la Guerra de los Mil Días con los Barimo Tilón, que hoy siguen en el conflicto con las petroleras. Y el general Reyes, a quien admira mucho el presidente Uribe, le entregó al general Barco, que era conservador, que es el tatarabuelo del actual canciller de Colombia, el territorio de los Motilombarí, y él se lo entregó a la Texas Móvil, después de haber peleado con los conservadores que se lo querían entregar a los ingleses, y él se lo entregó a los gringos y se volvió liberal. Pero esa es la maquinaria de muerte que hay en Colombia, una maquinaria de despojo que le quita las cosas a la gente. La misma maquinaria que se aplicó cuando la cauchería de 50.000 indígenas de la selva Amazonia fueron masacrados para sacar el caucho, utilizado para las transnacionales del caucho, que hoy existen. Cada ruedita de esos que ustedes ven en las películas de cine mudo, ustedes pueden imaginarse que es un indígena de la Amazonia. Porque eso costó la industria del caucho en la Amazonia. Y en la violencia del 46 al 58 fueron desplazados 2 millones de personas cuando Colombia tenía 13 millones de habitantes. Y fueron asesinadas 200.000 personas. Entonces, ¿de dónde se vienen a inventar que la maquinaria comenzó ahora? Es como creer que el robo de los municipios comenzó ahora con los paramilitares. No, es que los mismos que han hecho esa violencia toda la vida son los mismos que hacen hoy la violencia. Los mismos que se han robado los municipios son los que hicieron los paramilitares y se los siguen robando como paramilitares. El problema de la violencia en Colombia no es lo que se produce, si se produce coca o petróleo o caucho, la misma maquinaria de muerte es la que sirve para establecer esa dominación y para establecer el imperio del capital en Colombia y para establecer el imperio ahora de las transnacionales. La misma maquinaria de muerte que hace el narcotráfico, que hace, eso no hay que hacer el seguimiento a lo que los medios de comunicación de ellos mismos nos dicen de que el problema de Colombia es el narcotráfico. El narcotráfico es un problema de Colombia producto de esta maquinaria de muerte, producto de ellos mismos. Y las transnacionales se están beneficiando de esa maquinaria de muerte. Porque nos impide hacer como están haciendo en Bolivia o en Venezuela o en el mismo Ecuador, así ganara mañana no va, porque los ecuatorianos han sido capaces de parar el TLC parando el país. Nos impide hacer como hacen otros porque tenemos esa carga de esa maquinaria de muerte, de ese conflicto que existe eterno y que nunca se va a acabar mientras no se acabe el epicentro de esta maquinaria de muerte, que es ese sector social que lo sostiene, y esas transnacionales que se lucran y se aprovechan de que existe esta maquinaria de muerte. Podemos entonces pasar. Esa relación entre esa maquinaria de muerte y las transnacionales ya la vamos a poner en concreto, porque hasta ahora hemos visto en abstracto. Sabemos que existe por la historia, por sus resultados, pero eso tuvo una conexión concreta y es la conexión surafricana. Sudáfrica era un país donde la apartheid se aplicaba y donde las transnacionales tuvieron un paraíso para sacar el máximo de ganancia aprovechándose de la maquinaria de discriminación racial que había en Sudáfrica. Porque esa discriminación racial les permitía explotar a millones de africanos con la disculpa de que ellos eran inferiores. Y bueno, eso no era un problema en las transnacionales, es que eso era Sudáfrica. Como eran tan malos los sudafricanos, ellos no tenían más remedio que ir a explotar allá a los obreros. Y en Sudáfrica, el señor Peter McCallachy y otros mercenarios británicos que habían participado en la guerra de Angola, que luego fueron del ejército sudafricano, fueron enviados a Colombia a entrenar a los paramilitares, financiados en primera instancia por Rodríguez Gacha, por el narcotraficante Gonzalo, y estuvieron en el Putumayo y en Puerto Boyacá entrenando a toda la maquinaria de lo que hoy son los paramilitares AUC, que ya existían. Ellos no los fundaron, ellos fueron a entrenarlos, a hacer las masacres que han hecho durante los últimos 20 años. Generaron ese aparato de muerte que hoy supuestamente se desmoviliza. Esto no es una obra pues solo de los narcotraficantes colombianos, esto fue hecho por un aparato internacional, donde también participó el israelí Yair Klein, que después estuvo en Sierra Leona, como también parte de ellos. A ellos no les importa si es coca o diamantes, ellos están trabajando para las transnacionales. Y a Yair Klein lo entrevistaron y él dijo, a mí me llevaron allá los norteamericanos y no pude seguir trabajando porque mientras un ministro me daba las instrucciones de qué tenía que hacer, otro me mandaba a coger preso, entonces yo no entiendo cómo funciona ese país. Como pasa ahora, ¿no? Porque son de una hipocresía infinita, es lo que mostraba José Eustacio Rivera en La Vorágine, con los caucheros, ¿no? Él pone en la novela a un naturalista, lo que hoy se llamaría un biólogo francés de Greenpeace, que llega a la Amazonia y conoce a esos señores tan decentes que sabían de la literatura francesa, de todas las cosas de la cultura universal, que se vestían perfectamente y dicen, no, estos son unos príncipes. Y luego el naturalista se entera las barbaridades que hacían con los indios. Y entonces empieza a mandar denuncias. Se vuelve ONG de Derechos Humanos y desaparecen al naturalista francés. Fíjese que esto de las desapariciones no es tan reciente. De Pinochet, de Argentina, no, en la cauchería hacían eso con los que denunciaban, como hacen ahora. Ese sector, esos dandies que veía el naturalista francés, son nuestra clase dirigente, son tipos súper elegantes que vienen aquí, que son unos príncipes, que son encantadores, pero esos mismos son los que dirigen esta maquinaria de muerte. Y las transnacionales lo saben muy bien, y mientras le garanticen hacer su trabajo, no les van a hacer nada. Les van a firmar todas las leyes, les van a aprobar todas las leyes de justicia y paz, porque es para ellos que están trabajando. No nos hagamos ilusiones. Solo la denuncia aquí de base de la gente, de los pueblos, puede cambiar las cosas. Pero ellos saben quiénes son esta gente, lo saben muy bien. Esa maquinaria de muerte les está produciendo unos resultados. Y esta conexión surafricana, ya les digo, fue vital, porque Macalisi y los otros mercenarios de la empresa surafricana que se llama COIN, Contra Insurgencia, que funcionaba legalmente en esa época en Sudáfrica, ya no existe la empresa, porque en Sudáfrica hubo un cambio de gobierno, pero las empresas que hicieron esto en Sudáfrica siguen todavía vigentes, las transnacionales allá están en Sudáfrica. Y luego dijeron que iban a asesorar al grupo Los Pepes, que era Carlos Castaño con el cartel de Cali en ese momento. Es decir, que ellos siguieron toda la vida detrás de Carlos Castaño, fueron los que formaron ese aparato. Uno de ellos fue detenido en Miami, pero no por las masacres que estaban haciendo, sino por haber estado con los narcotraficantes. Pero Peter McAleese ha publicado un libro en Inglaterra recientemente con todas sus hazañas, ahí pueden encontrar eso ustedes. Eso no me lo inventé yo, lo leí en el libro de él mismo. Podemos pasar. Es decir, todo este aparato que ellos crearon con Carlos Castaño es el aparato paramilitar, y ahora tenemos a las empresas surafricanas en Colombia, surafricanas entre comillas, es decir, son tan surafricanas como Repsol es española. Claro que hay surafricanos ahí, pero detrás están los grandes grupos norteamericanos y británicos. Entonces tenemos la empresa Sam Miller, que compró la cervecería de Colombia Bavaria. Es una empresa surafricana y gringa, porque Miller es la Philip Morris, y la SAB pues son los surafricanos, pero si uno ve los accionistas, está la British Petroleum, es accionista de la SAB Miller, y el Barclays Bank, que es el gran banco de Inglaterra, y JP Morgan Chase, aunque son los grupos Morgan Chase inglés, y ellos compraron Bavaria y se quedaron con la principal empresa de Colombia. Y los dueños de Bavaria hoy en día son accionistas de Sam Miller. Es el modelo que siguieron los barcos con la Móvil y Texaco, que entregaban sus derechos a cambio de un porcentaje de las acciones de la transnacional. Es lo que yo llamo, en el decir popular, dejar de ser cabeza de ratón para volverse cola de león. Eso es lo que está haciendo en este momento toda la oligarquía colombiana, se están convirtiendo en accionistas menores de las transnacionales. Casi todos los empresarios colombianos le han vendido a una transnacional su empresa a cambio de unas acciones en el paquete general. Otra de esas empresas surafricana, entre comillas, que están allá, esta es mucho más surafricana, pero es más bien inglesa y gringa, es la Anglo American, que se llama Anglo Gold, que se llama Anglo Ashanti, que en Colombia se llama Quedada, que ha recibido en más de 80 municipios concesiones de oro, las del sur de Bolívar, en zonas precisamente donde los paramilitares han hecho su trabajo. Se están beneficiando del Código de Minas, que es una de las legislaciones que las transnacionales han logrado, que le da más derecho a una empresa que en Bogotá le dan una concesión que a los mineros artesanales que llevan décadas o a veces siglos en el campo trabajando en contra de los derechos. Yo vi, por ejemplo, a los compañeros en Vera del Quindío, van a pedir de su mina que siempre han tenido y les dicen, no, no, eso ya lo dimos en concesión. Y así en muchos otros sitios del país. Entonces, la quedada es una empresa surafricana, pero sus accionistas, como les digo, son básicamente las mismas transnacionales que antes veíamos, y más que personajes de la misma Suráfrica. Y una tercera empresa que desaparece como Suiza es la Glencore, que tiene una filial surafricana de carbón que es la Billiton, que son los que hoy día son dueños de la mitad del Cerrejón, que con otra filial que se llama Extrata han comprado la refinería de petróleo de Cartagena. Han recogido. Podrán decir que ellos no mandaron matar a los sindicalistas de Ecopetrol, a los 117 que han matado. Yo fui torturado en la huelga del 77, yo era profesor en Barranca Bermeja, me torturaron porque apoyaba la huelga de los trabajadores petroleros. Desde esa época he visto morir a 117 de los líderes de la USO. Y es muy doloroso ver cómo logran ahora privatizar esa empresa. Pero es el resultado de años de terror, es la cosecha del terror. ¿Y quién la está recogiendo? Pues las transnacionales. La está recogiendo Glencore. Su dueño supuestamente es suizo. Pero también tiene nacionalidad norteamericana e israelí. Y sus mayores intereses están en Sudáfrica. Los presidentes de Estados Unidos tienen derecho a perdonar a un delincuente cada vez que van a salir. Cuando salió Clinton, perdonó al dueño de Glencore, que estaba condenado a cárcel en Estados Unidos y estaba prófugo en Suiza. Pero los otros accionistas de Glencore son todos también ingleses, norteamericanos, de estas transnacionales, de estos grupos de capital que hemos visto anteriormente. Es decir, es el mismo rueda, la misma estrategia que está funcionando. Y en todas estas estrategias, pues, vemos la mano de las transnacionales que empiezan a lucrarse en Colombia. Es decir, cómo ellos entran a aprovecharse de toda la situación colombiana para obtener ganancias y para enriquecerse de esta maquinaria de muerte que ha operado. Ellos están recogiendo en este momento los frutos. Podemos pasar. La concentración de la propiedad de la tierra que está habiendo en Colombia. Ahí vemos cómo en Colombia existe una concentración de la propiedad de tierra espantosa, donde muchos propietarios tienen muy poquita tierra y los grandes propietarios tienen la mayoría de la tierra. Hoy en día es mayor el 61%. Y esta concentración de la tierra se ha logrado gracias al desplazamiento de 3 millones de personas. ¿Cómo van a capitalizar eso hoy en día? Con sus planes de palma africana, con sus planes de cultivos para biocombustibles, que son para las transnacionales. Aquí estamos viendo las zonas que el Banco Mundial está apoyando para palma africana. Podemos pasar. Ellos están logrando pues una impunidad de todo este sistema de despojo de tierras. Evelyn les hablaba del estatuto agrario, allí se quiere aprobar una norma que legaliza los títulos que en Colombia llamamos chimbos, escrituras hechas en las notarías. Hasta el año 97 las quieren legalizar y dejar abierto un campo para que se legalicen más estos. En Colombia tenemos en este momento algo más que la concentración de la tierra y es un auge económico desaforado. Las acciones en la Bolsa de Bogotá han subido de precio un 1.200% a pesar de que la producción no ha aumentado más del 20%. Es un auge especulativo fruto de los dineros que gracias al acuerdo de Santa Fe de Ralito se han ingresado al país, se han lavado ese dinero en una forma abierta. Las propias estadísticas oficiales, por ejemplo, registran que el año pasado salieron de Colombia 3.100 millones de dólares y euros, en dólares o en euros, pero en total 3.100 millones de dólares, que nunca entraron a Colombia. Y yo les aseguro que eso no fue porque alguien sembró las moneditas y salieron los billetes. Eso es dinero lavado. Aquí esta es la noticia que tomé de la... dice... de la jornada sobre el lavado de dinero que está investigando el juez Garzón por parte del BBVA en América Latina. Desafortunadamente, de esta investigación ha salido la parte que el banco mismo está interesada, y es que el anterior presidente del BBVA, Ibarra, le robó plata al BBVA, y en eso sí lo tienen atenazado, pero a raíz de esto se descubrieron otras cosas y eso lo tienen calladito. El juez Garzón, entiendo que se ha esforzado en mostrar eso, y algo ha salido y la prensa latinoamericana ha sacado cómo determinados bancos en América Latina, en México con Madariaga, que es un tipo muy ligado a Fox y a la familia Fox, en Colombia fue el banco ganadero. Y como le dice esta noticia en la jornada, la acusación radica en que el señor Víctor Carranza, muy distinguido empresario de las Esmeraldas, quien acaba de ser declarado en Colombia inocente de paramilitarismo e inocente de narcotráfico, dice ahí el diario La Jornada que a cambio de que le dejaran lavar a él su dinero, él les ayudó a que compraran el banco ganadero, del cual el señor Víctor Carranza era por casualidad uno de los accionistas principales, que hoy en día es el BBVA, que se llamó por un tiempo BBVA Banco Ganadero. Bueno, yo no puedo decir si es cierto o no, porque no tengo todos los aparatos como el juez Garzón para investigar y todas esas cosas, pero sí creo que las investigaciones sobre narcotráfico se deben ligar es ahí. ¿Cómo aparecen todas estas platas en Colombia ahora para comprar acciones de Bavaria y de todo? Compraron Bavaria carísimo. Esto es sospechoso, debería investigarse de dónde provienen estos recursos. ¿Cómo esto coincide con el acuerdo de Santa Fe de Ralito? ¿Y cómo este modelo del señor Ibarra en el BBVA se ha reproducido en las actuales compras de empresas en Colombia en un momento en que circulan dineros calientes por todos lados? Aquí vemos la zona donde se va a hacer el plan de biodiesel en el Bichada del proyecto Gaviotas, donde va a ser privatizado el río Meta y donde el señor precisamente Víctor Carranza, ex dueño del Banco Ganadero y BBVA, se ha apoderado de las tierras desde hace muchos años. Ahorita están presionando a los indios discrepales que les den 300.000 hectáreas para ese proyecto que es de 6 millones de hectáreas. Vemos también el plan de IRSA, que es un plan de canales con los ríos, que sale ahí al Putumayo, que sale al Meta también, a donde vimos ahora, todos estos megaproyectos. Vemos lo que ha sido el desarrollo de las concesiones petroleras a partir del Plan Colombia, lo que está en rojo es el petróleo que existía antes del Plan Colombia, lo que está en amarillo y azul son los contratos post-Plan Colombia, muchos de los cuales, entre otras, ni se pueden cumplir por el propio conflicto armado que está ocurriendo en Colombia. Pero efectivamente Putumayo, los Montes de María, el Arauca son zonas claves de esto, curiosamente la Guajira, donde después apareció la violencia. Y el Plan Colombia, que con lo que quiero terminar, ¿no? El Plan Colombia que ahora se renueva. Cuando se creó, el senador Coverdell decía que mucha gente creía que si Estados Unidos intervenía en Colombia se iba a formar pues un conflicto horrible, un Vietnam, etcétera, pero que era necesario porque en Venezuela había un gobierno opuesto a Estados Unidos y en Ecuador los indios cualquier día se tomaban el gobierno. Y Venezuela es el principal productor de petróleo en Occidente y Ecuador es un productor muy importante también. Y terminaba Coverdell diciendo, si hacemos la guerra en Irak, con mucha más razón en Colombia, Venezuela y Ecuador, que son nuestro patio trasero. 10 de abril del 2000, Washington Post. Y eso que todavía no hayan invadido Irak. Y él decía eso, muy certeramente. El objetivo de intervenir en Colombia no es solo Colombia, es Venezuela y Ecuador. Recientemente en una reunión de la Embajada de Estados Unidos con ONGs de Estados Unidos de Derechos Humanos y de Paz, ellos se sorprendían de cómo el portavoz de la Embajada les decía que el Plan Colombia era muy importante porque uno de sus objetivos centrales no era solo para Colombia, sino lograr que la democracia que existía en Colombia también existiera en Venezuela y en Ecuador. Nosotros como colombianos tenemos la gran carga, la gran responsabilidad de evitar que esa máquina de muerte que existe en Colombia sea llevada a Ecuador y a Venezuela y a otros países de América Latina para aplastar la lucha que hay contra el TLC y contra toda esta política de las transnacionales. Pero además de tener esa gran carga y esa gran responsabilidad, tenemos la gran esperanza de que sea al revés, de que llevemos la democracia de Bolivia, de Ecuador, de los indígenas de Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de México, que llevemos esa democracia a nuestro país y se acabe esa maquinaria de muerte y ese dominio de las transnacionales. Muchas gracias.